Él era el gran Robert Johnson. Nos estamos acercando ya al final del programa del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su sintonía, su interés en el mundo blues. Ya saben, hoy como cada martes de 9 a 10 de la noche, Raíces del Blues y el Rock and Roll, acá por la emisora Remigio Antonio Cañarte. Nos pueden escribir sus comentarios, sugerencias, observaciones al WhatsApp de la emisora 318-790-0700 o al arroba Carlos Elliot JR. Elliot con doble L, una sola T. Ahí estamos al servicio, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos al servicio en cualquier momento. Para terminar aquí, vamos a compartir las dos versiones del Walking Blues, de Robert Johnson y de The Paul Butterfield Blues Band. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Some people tell me that we're at blues in bed. It's the worst old feeling I ever had, yeah. People tell me that we're at blues in bed. It's the worst old feeling, woo, child, I ever had. Books run to the ocean, and ocean runs to the sea. If I don't find my baby gone, bury me, yeah. Went to the ocean, and the ocean went to the sea. Well, I got up this morning. worried, real name, what's the feeling I most ever had? Some people tell me that this word for blue name is the worst of feeling I most ever had. She got her head and moving from her head down to her toes, breaking on a dollar most any where she go. Her head down to her toes all my life. Lord, she breaking on a dollar most anywhere she go. Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Este miércoles nos vemos en casa. Vamos todos juntos al Hernán. A las 8:30 de la noche inicia nuestro compromiso ante el Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales. Acompaña al equipo de la ciudad a sumar 3 puntos decisivos para llegar a la gran final. Tenemos una cita con el Deportivo Pereira y tú no puedes faltar. No dejes que nadie te lo cuente y haz parte de la historia. Compra tus boletas en los puntos físicos autorizados y en www.extraboletas.com. Llámate Caña, te esperamos en el Hernán y vive con la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la cultura y pasión del fútbol con el Deportivo Pereira. Este es mi equipo, el amor de mi vida. Visite la Biblioteca Satélite Villa del Café en el Parque Industrial. Horario de atención, martes a viernes de 2:30 a 5:30 de la tarde. Biblioteca Pública Municipal RCM, siempre a su servicio. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y 2 minutos. ¿Tienes una negación o barrera en salud con tu IPS o EPS? A través de la línea del Alcalde Resuelve puedes solucionarlas. Escribe tus solicitudes al WhatsApp 310-269-9457 y allí recibirás asesoría. Estamos disponibles a diario para escucharte y acompañarte. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, la Facultad de Bellas Artes y Humanidades y Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira presentan Conversatorio Noche de Gala 2024. Ritmos y raíces, compositores colombianos y sonidos de Latinoamérica. Obras de Pedro Morales Pino, Adolfo Mejía, José Pablo Moncayo, Alberto Ginastera y Astor Piazzolla. Con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira, dirige el maestro Leopoldo López González. 2 funciones, jueves 23 y martes 28 de mayo. Teatro de Bellas Artes de Risaralda, edificio 12, 7 de la noche. Ingreso libre contactando el WhatsApp 321-855-8918. Invita a emisora cultural de Pereira. La Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención en los paraderos para libros en los parques. Plaza de Bolívar, lunes a miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque El Lago Uribe Uribe, martes de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque Jorge Eliezer Gaitán, jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre periódicos locales y nacionales. libros de lectura y de la colección La Chambrana. Además, podrá afiliarse a la biblioteca pública gratis. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que vamos a quizás descubrir o redescubrir una agrupación que hace parte de la escena indie a nivel mundial dentro del rock y el pop. Hoy una agrupación que ya no existe lastimosamente, se movió en el indie rock y el garage rock. Esta agrupación de Londres, Inglaterra, estuvo solo activa dentro del 2005 y el 2008, solo ahí. Y es otra de esas agrupaciones que nace debido a esos stand-by de la agrupación de Libertines. Así que los invito a que escuchemos Dirty Pretty Things, Cosas Bonitas y Sucias, que bueno, es una banda que solo dejó dos discos. Vamos a tratar de escuchar casi su discografía completa porque los discos son cortos. Así que bienvenidos a Escena Indie, hoy con algo del indie rock. Ese indie rock con un sonido muy representativo de la década del 2000, de esa primera década de este siglo. Un sonido particular, guitarrero, que se diferenciaba, había una característica, uno decía, ah, esto es el indie rock de esa época, sin duda alguna, y muy del corte de The Libertines y de otras bandas también. Así que escuchemos un poco y arranquemos con algunas de las canciones del primer disco del 2006, Waterloo to Anywhere, Dirty Pretty Things, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. You got the world, boys, it's how you make it. You have the choice now, you wouldn't take it. The oldest chart, only the best for you. And the years of my life, someday were so good. But now and again, if you are, I was a coward. The hold in my soul, it's tattered for all these tears. Well, I don't see it that way, away, away. Whatever today, the dancing will say really mean it. But something more, something's gonna change. Away, away, you got to say. But how do they know when you've never seen it? And what will you do when they forget your name? When you're up again as the one. Don't give me that face, I know when I should live in disgrace. Not dig up the dead, but I knew this place was never the place for me. And all the years that rolled by, your soul was so good. But now I know that you were a guy with a hole in your soul. It's happened for all these years. No, you can't see it that way, away, away. What happened today? The dancing wolves, they really mean it. And mark my words, something's gonna change. Away, away, you gotta say. But how do they know when they never see it? And what will you do when they forget your name? When you're up again on the one left. Something's gonna change. Away, away, you got it today. when they forget your name. When you forget the one. Oh, oh, oh, independientes están en Escena Indie. Bang, bang. by fearing lies of the webs that you weave. An illusion to a conclusion at all, it's no so dream. Was you put it to bed, kick it in the head, or why then just let it be? Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Es el sonido del álbum del año 2006, Waterloo to Anywhere, de la agrupación londinense Dirty Pretty Things. Esta agrupación que es liderada o fue liderada por Carl Barat, que hizo parte de la agrupación de Libertines hasta el año 2004, y en el 2005 decide, junto a otros integrantes, junto a otros músicos, montar Dirty Pretty Things. Algo curioso con la banda es que es el nombre, porque de hecho hay una película que se llama así. Recordemos que esto traduce algo así como cosas bonitas y sucias. Y pues resulta que había otro grupo en Inglaterra que también se llamaba así. E incluso había otro en Australia. Dirty Pretty Things. Dirty Pretty Things. Bueno, pues esta, la primera, la otra agrupación que era un cuarteto, decidió cambiarse el nombre. Sabía que los integrantes de esta banda que estamos escuchando el día de hoy, que se formó en el 2005, pues ya tenían ese respaldo de uno de ellos de venir desde Libertines. Y que este primer disco, que es el que estamos escuchando, pues tuvo un éxito interesante. Y entonces esta banda decidió más bien cambiarse el nombre. Y pasó a llamarse Mitchell Devastation. Un nombre incluso algo como medio metalero sonará. Bueno, habrá que indagar a ver qué sonido tiene. Y la otra australiana también decidió cambiar su nombre. Y dejando solo esta como la original, como la única. Aunque lastimosamente en el 2008 decidieron no continuar. ¿Qué tal? Escuchamos un poco más de esta agrupación, de ese primer disco, Waterloo to Anywhere. Un disco que salió a la venta el 8 de mayo del 2006. Alcanzó importantes números en las listas de las ventas británicas y una buena acogida realmente en el mundo del indie rock. Escuchemos un poco más acá en Escena Indie. To a promised land, run and find us a helping hand. Don't come back till the sun is gone. Don't come back till the war is won. We all sit down with our hearts in hand. A cold wind covered up a line in the sand. Oh, so young, nothing to lose. Beast in a silver and a dead man's shoes. And oh, do you know what I'm saying? Just drag a light to guide us somewhere. Tempest swells, our worlds collide. Arrows from above and assaults in our eyes. Then as the sky began to bruise, we all saw each other from the breaking news. Oh, did I ever show you all the great memorials? Our factory floors. And oh, but you know I don't know you. Now that we're here, let's make them. Over bridges, over corpses down below. And all the while we could have smiled. For one thing on our minds, the very thing you strive for is the thing that makes you blind. Run, they said, to a promised land. Run and find us a helping hand. Don't come back till the sun is gone. Don't come back till the war is won. Tempest high, stories told. Thought that we'd learn nothing at all. And at last, the day was saved. The flowers fall from a dead friend's grave. And oh, even still I don't know you. Maybe I'll show you. If you've eyes to see. Yeah. put gin in my milk to kill all the germs. As I pray for the day that life will return, and I pray for myself, but I never learn. No, I never learn. I'm nothing like you. I try really hard, but don't get so far. You get my respect, but we don't connect. We're in it together, so I love you forever. I love you forever. And so it rains, oh, no one gives a fuck about the values I would die for. Like the faces to observe us, you rude as you crack for. No one gives a fuck about the values I would kill for. Give them something to die for. Give me something to die for. I live in old movies, come dialing in sin, so they won't come in. Like spying on cities, through cracks in the floor. Thought I knew what the flag was, but now I'm not sure. What do I know anymore? And no one gives a fuck about the values I would die for. And the basic civil servant, the real edgy crackle. And no one gives a fuck about the values I could kill for. Give them something to die for. Give me something to die for. Gin in my milk, it kills all the germs. As I pray for the day that life will return, and I pray for myself, but I never learn. No, I'll never learn. No one gives a fuck about the values I would die for. Not the basic civil servant, a rudimentary crack for. No one gives a fuck about the values I would kill for. Give me something to die for. Give me something to die for. No one's too perturbed about the things I would cry for. I've been trying all my life until there's nothing ever tried for. No one's too perturbed about the things that I would live for. Give me something to try for. Give me something to try for. Didn't like that, and you wanna give it up for. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Fucking love. aire, escena indie, sonidos únicos. So pretty, now is this it? You and I are too young for this. No blood, no lust, no spit. Oh, but still there's something there to play upon. A flash of instant thereabouts, you'll miss it and it's gone. Still it's good to be in love with someone when you always have to be with no one. She said everyone's a story of their own, but if we don't leave now we'll find ourselves with no way home. And so we strolled on all banging and confused. At first it wasn't pretty, but we soon undid that ruse. So now we got something many other ways. All the boys together and the knees up on the way. Oh, still it's good to be in love with someone when you always had to be with no one. She said everyone's a story of their own, but if we don't leave now we'll find ourselves with no way home. Find ourselves with no way home. And it occurred to me, I think on Lambeth Road, there's no more need to question life or cry for what I'm owed. But now it's over, so now it's done. The English sun is setting and the rude boy's on the run. Now, still it's good to be in love with someone when you always had to be with no one. I guess I need you to remind me every day. The lies and blows we've lost are broken on the way. It's new tomorrow and the lonely streets will roam. But if we don't leave now we'll find ourselves with no way home. Just to think we're almost home. Of the small town playboys was a little bit like me. Hold on. Well, what could that mean? Well, I'm still looking around for leaves. Cause when it comes to playboys, small towns are bursting at the seams. England's game fat, but its suit is wearing thin. So deal me another hand before the games begin. Well, what can you do if the world owes you something? What else is there to do when the world owes you something new? I want you just to forget myself. I need you if just to forget myself. I want you just to forget myself. And so the last of the small town playboys is a little bit like me. Hold on, hey. Now what could that mean? Oh, hope of hope and glory spilling down the Camden Road. I'm in it for the story that you spit at me in cold. Well, my heart's in a headlock and my soul goes unsung, unsung through the lonely. What do you do when the world owes you? owes you something, or what has that to do when the world owes you something new? I want you just to forget myself. I need you if just to forget myself. I've got you if just to forget myself. Estamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del eje cafetero que se compone de Risaralda, Quindío, Caldas, una parte de Antioquia. Bueno, el eje cafetero también una parte del Tolima, lastimosamente. Allá es difícil que llegue la señal por las montañas. Pero sí llegamos a una gran parte del norte del valle. No obstante, esa parte del Tolima y del mundo completo, pues lo pueden escuchar por internet en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, somos radio de interés público y social, y que además ustedes se pueden comunicar con la emisora. Alguna inquietud, algo que quieran compartir, alguna opinión, la pueden dejar en el WhatsApp 318-7900-700. Estamos escuchando la agrupación Dirty Pretty Teens, la agrupación de Londres, algo de indie rock y garage rock. Y hemos escuchado prácticamente el primer disco, Waterloo to Anywhere. Y hay que decir, bueno, que esta banda luego en el 2006 lanzó un DVD que incluía, además de parte como documental, también un buen material de conciertos de la agrupación. Luego la banda en el año 2008 lanza un nuevo disco llamado Romance at Short Notice. Lastimosamente este disco no tuvo la popularidad que tuvo el primero. Realmente les fue bastante regular con él. No fue exitoso. Tanto así que este disco, los que siguen plataformas digitales, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, por ejemplo, en Spotify. Aparece como si hubiera estado, pero ya no está, ya no suena por algún motivo, quién sabe qué pasó. La banda realmente, después de este disco, al ver que no fue exitoso, decidió simplemente terminar. Pues yo lo dejo con algunas canciones de este disco, Romance at Short Notice, del año 2008, de la agrupación Dirty Pretty Teens, esta agrupación del Reino Unido. Realmente se formó en Londres en el 2005, y como les digo, sobre hasta el 2008, una de esas agrupaciones con relación con la agrupación de Libertines. Pero recordemos que también otro integrante, el líder de The Libertines, también formó en otra época la agrupación Baby Shambles, que también hemos escuchado acá en Escena Indie. Esa agrupación tuvo muy buen éxito en países como Italia y Francia. También sonó en Estados Unidos con este sonido indie rock, pero que bueno, lastimosamente no siguió. Si crea una banda igual recomendada, que ya no existe, pero que dejó una música interesante. Yo los dejo entonces. A todos, mil gracias, un abrazo. Sigan con la emisora cultural de Pereira. Y les dejo ahí con un poquito más del sonido de esta banda, Dirty Pretty Teens. Chao. Got the shot from the mistake she buys. Happy hour downtown, ladies night with your townie boys. I make your friends run by. Night after night after night after night, go. It's a hurricane sky. How will you find me a lover in time when your mother bets clap as you nearly fight? Close up your senses and turn out the lights. Death and broken hearts are all you get. The drinks go on and the beach resounding. The drinks go on and the beach still sounding. Come on, darling, come on, darling, come on, sweetheart, oh. And you look pretty, pretty fit for pedestrian pounding. This nightclub's still shit, but be wary of the gypsy boy you're mounting. Chances as boredom kills like cancer. We need dreams for the romancers, and I'm looking to you. With life so lonely, I need my one and only. If you know love, come on and show me. Now I'm looking to you. Oh, come closer, come closer, come closer, come closer, come closer. My resistance is low. Come closer, come closer, come closer, come closer, come closer. I'm not letting you go. Had a love and I set it free, but it never came back to me. Now the skies are far ugly, from Bolton to Rugby, as I'm looking for you. Oh, come closer, come closer, come closer, come closer, come closer. My resistance is low. Don't pay mind to them. Your mind's beautiful when you don't bother, so just let it go. Mind. Smash the compass and burn the maps I get. won't just let it go. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. The fights, they never end. Like the nights, they've taken me over. And yeah, I get the fear, but I cannot be bothered. And all this waiting is just hesitating for nothing. Oh, and the phone lines and all the conjecture from both sides. Why, oh, why can't we change things? This is destroying me inside. You know you wanna run away. We shared our dreams and nearly everything in between. I'll never forget those long lost days in a haze, where we lost ourselves with no apology. And all this waiting is just hesitating for nothing. Oh, and the phone lines hung on the wrong side of daylight. Why, oh, why can't we change things? This is destroying us inside. You know you wanna jump into the pit, back to life, so sordid. We fell down dead, but nobody saw it. I got 20 faces and I talk in the tongues. I feel like a devil. What does the devil do? You know you wanna run away. Conjecture from pilgrims, it slides on the deck and it's all fine. We can hold on for a lifetime. You know you wanna run away. Hush, hush, my love, don't fall into these arms. Hush, hush, my love, don't fall into my arms. Hush, hush, my love. I am a father. Son, I'll kick your teeth in and run. I'll hole. I think that you'll agree. Make it too old. But it's so obvious, it's bloody outrageous. They try and they try, but they'll just never save us. Hush, hush, my love. Don't fall into the dark. Hush, hush, my love. Don't fall into my arms. Hush, hush, my sonidos rebeldes e innovadores. You summed it up and you said house tricks. You can't mix drugs with politics. But we took and talked and lost the plot. And after that everything seemed fine. In this distinct and beautiful collide, we drag each other's worlds down under the tides. With intoxicated hands, cold, cold hearts and well-laid plans. Are you listening? Are you listening? As the days by the waves pile up behind. How do we escape the great veils of pouring rain? Go to a foreign island or a house in Spain. Going la di la di la di lo. Oh, how I'd kill to go. So, erect the gunners and rivets in a life of buildings and medicine. Well, we all make the same mistakes. Our pitfalls pull us together. Are you listening? Are you listening? Like the waves pile up behind me. La la la la la la, keep it on. Melt my plastic heart, help me move on. Kick this round my bedroom floor. The days like the waves decisively pull us under. La la la la la, keep it on. Melt my plastic heart, help me move on and on and on. And on and on. There's friends for life and acquaintances. There's romance from great distances. There's been so many casualties, but I cannot wallow over these.